Compañeros y compañeras de las organizaciones, vamos a estar viendo y finalmente se va a dar un comentario más. Con motivo del día 1 de diciembre, en el que se celebró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, las organizaciones abajo firmantes convocamos a la población de Aguascalientes y a ustedes, por supuesto, a participar el próximo domingo 6 de diciembre a partir de las 17 horas en la Plaza de la Patria a la Feria de la Prevención que año con año hemos organizado junto con el sector salud de Aguascalientes y en algunas ocasiones otras instancias públicas que se han decidido unir. Queremos resaltar que a pesar de los avances, en dicha feria otorgaremos información e insumos de prevención, además de realizar la marcha silenciosa por las personas fallecidas por SIDA en nuestra entidad. Queremos resaltar que a pesar de los avances que hemos tenido en estos casi 30 años desde que inició la pandemia, aún falta mucho por hacer. Una de las principales acciones pendientes es realizar acciones contundentes de prevención. Prevención que en nuestro estado todavía no hemos visto a través de educación sexual y a través de la entrega de insumos para la gente que lo necesite. A través de este medio hacemos un llamado al doctor Gerardo Macías, actual director del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, para que haga todo lo necesario para generar un cambio radical en la política de prevención y atención del VIH-SIDA, que logre el funcionamiento del COESIDA, que desde hace año y medio está creado, formamos parte de las organizaciones, pero realmente no hemos hecho nada, a pesar de la insistencia, a pesar del deseo nuestro de colaborar y de trabajar. Como siempre, las organizaciones de la sociedad civil ofrecemos toda nuestra experiencia, todo nuestro trabajo y todo nuestro deseo para realizar sinérgicamente equipos de trabajo con el Instituto de Salud para que nuestro estado, la prevención y atención de calidad sean una realidad. Le paso los micrófonos a... No, más bien que venga Julián acá. Buenos días. Yo soy Manuel Gutiérrez de Colectivo Sergey. Y bueno, vemos ahora que el VIH en el mundo, la magnitud de la crisis del SIDA supera las peores previsiones realizadas hace una década. A finales del 2009, ONUSIDA estimó que el nivel mundial existen 33.4 millones de personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, de las cuales 31.3 millones son adultos, 15.7 son mujeres y 2.1 son menores de 15 años. Cada día, 7.400 personas adquieren el VIH en todo el mundo. Esto es que 2.7 millones de personas que contrajeron la infección en el 2009. Aproximadamente el 50% de las nuevas infecciones se producen en jóvenes entre 10 y 24 años. Únicamente durante el 2009, el SIDA causó 2 millones de muertes. México ocupó en el 2007 el segundo con 200.000 personas viviendo con VIH después de Brasil, con 730 mil personas que viven con VIH, que ocupó el primer sitio en los países de América Latina y del Caribe. Viene aquí en el boletín un cuadro donde viene el número de personas que han estado infectadas, que han estado viviendo con VIH, con SIDA, en el mundo diferenciado por sexo y por edad. Muy buenos días, gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Mi nombre es Wendy de Fangoria Nice, grupo de trabajadoras sexuales, transgénero y transexuales aquí en Aguascalientes. La epidemia del SIDA en México se encuentra en las poblaciones clave de mayor riesgo, en que se destacan los trabajadores sexuales varones, que en una prevalencia media 15% a continuación, se encuentran los hombres que tienen sexo con hombres, el 11%, usuarios de drogas inyectables y las trabajadoras sexuales, el 2%. Las personas privadas de su libertad, el 1%. Los clientes de las trabajadoras sexuales, así como los hombres y mujeres heterosexuales, se registran cifras significativamente bajas. Sin embargo, cualquier práctica sexual no protegida se convierte en una práctica de riesgo. El grupo de jóvenes de 25 a 34 años de edad es un grupo mayor porcentaje de casos de SIDA, siguiendo el grupo de 30 35 a 44 años de edad es el tercer lugar de, que impotencia padecen los jóvenes de 15 y 24 años de edad. La epidemia del SIDA en mujeres adultas y de 15 años de más de edad también está caracterizada como transmisión sexual, desde que tipo heterosexual significa casi 95% en total. Casos registrados en el 2009, tanto como SIDA, parientes abusados de drogas inyectables ocupan el porcentaje resistente. Las tasas de mortalidad en la población de mujeres de 25 años a 44 años de edad crecen en el modo lento pero marcado, el 21%. El número de absolutos de decisiones de mujeres de causa del SIDA ha crecido 44.8%. Ha intervenido de edades que están de SIDA, 174 difusiones más periodo el pasado, de 388 a 562, al parecer estar asociado por ese incremento, observando cantidad casos de SIDA en mujeres. En Aguascalientes, la principal vía de transmisión del VIH es a través de las relaciones sexuales entre hombres. Sin embargo, dicha tendencia parece cambiar en algunos estados en donde la transmisión del sexo heterosexual cada vez es más común. Esto solo refuerza la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes, niñas y mujeres trabajadoras sexuales, las cuales viven aún importantes grados de discriminación por género, que tienen que ver directamente por la falta de empoderamiento en sus vidas y en su cuerpo, por el estigma y la discriminación que se vive. Además, el 60% de ellas reportan haber experimentado algún tipo de violencia basada en el género. La migración también genera un impacto en el número de mujeres que ingresan en el trabajo sexual y el número de usuarios de drogas inyectables, que son ambos grupos vulnerables. Cabe mencionar la situación especial de las mujeres trabajadoras sexuales, ya que es una población que se encuentra en una vulnerabilidad total. Las mujeres y las niñas son las principales víctimas de trata para el comercio sexual, aunque un número más pequeño lo conforma el grupo de varones y niños. Cada vez es más claro que el incremento en la incidencia del VIH entre las mujeres es un indicador de la feminización del fenómeno y, por lo tanto, la generación de la epidemia del VIH, reafirmando las desigualdades de género hacia la mujer. Es importante no dejar de lado que el estigma y la discriminación que se viven en diferentes poblaciones clave, en específico de las mujeres trabajadoras sexuales, es muy grave y sumamente marcado por nuestra sociedad, políticas públicas y servidores o prestadores de salud, lo que impide que ellas realicen su trabajo en condiciones de prevención. Este es el... ¿Sí? Las organizaciones que están trabajando de forma conjunta o articulada es el colectivo Ser Gay de Aguascalientes, el Movimiento de Acción Lésbica Feminista de Aguascalientes, la Fundación Vida, Fangoria Nice y el Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario, CECADEC. Eso sería todo, ¿verdad? ¿Mandé? Bueno, básicamente mi comentario viene en torno a las trabajadoras sexuales, que bueno, con esto digamos que abriríamos como la ronda de participación de las organizaciones respecto a cómo las trabajadoras sexuales, cómo es importante el empoderamiento. Es decir, ahora hay una situación de un total desempoderamiento, pero cómo esto afecta directamente la salud integral, no solamente del VIH, pero bueno, claro, por la magnitud que tiene el VIH, pero la salud integral de las trabajadoras sexuales. Entonces, para quienes estamos desde ahí trabajando, sí podemos ver cómo es necesario que las trabajadoras sexuales estén en condiciones, por ejemplo, de negociar el uso del condón, de tener relaciones sin violencia, del autocuidado del cuerpo. Entonces, básicamente sobre eso es que se está haciendo, o sea, tiene que hacer mucho más trabajo. Y a partir de eso, entonces la prevención puede empezar a funcionar, porque de otra forma, sin empoderamiento va a ser muy difícil solamente, digamos, proveer, ¿no?, de insumos de prevención. y no tener ninguna otra capacitación. No sé, básicamente sería... Claro, esa es una parte muy importante de empoderamiento. Me paso para allá tantito. Qué linda verona, ¿eh? Les iba a decir, es muy importante el empoderamiento. No solamente para su salud integral, sino para poder apoderarse de los derechos humanos que las trabajadoras sexuales tienen. Desgraciadamente, justamente por no sentirse ni siquiera ellas sujetas de derechos, ciudadanas con derechos, cualquier persona, sean los clientes, sean los dueños de bares, sea la autoridad a través de los servicios médicos, a través de los servicios de seguridad pública o a través de la dirección de reglamentos, ellas tienen muchos problemas y muchos abusos de autoridad justamente porque no saben cómo defenderse y porque no están empoderadas. Tuvimos hace unas 2-3 semanas aproximadamente a 3 chicas trabajadoras sexuales, que una salió del bar que tiene, en el que está trabajando cotidianamente, salió a otro bar, estuvo fichando, cuando fue a reclamar el pago de sus fichas no se lo quisieron dar, entraron en palabras con el encargado del bar. Y el encargado del bar se enojó tanto que acabó golpeándola, tirándola en el suelo afuera del bar, la sacó a patadas, la tiró, le dio patadas allí, la golpeó como no tienen idea. Sale otra chica a defenderla, la chica recibe una aguantada, una bofetada tan fuerte que acaba en el suelo también. Y finalmente las detienen, se las llevan a Barandilla. En Barandilla les cobran una multa de 250 pesos a las chicas. Y al agresor no le hicieron absolutamente nada, ¿no? Al agresor no le hicieron nada. O sea, aquí no importa el asunto de quiénes son dueños o quiénes no, quiénes agreden o no. Las que siempre salen perdiendo son las trabajadoras sexuales, toda la vida. Con los dueños de bares, con los la gente, la autoridad pública que tiene que ver con ellas y justamente con los clientes. Entonces, finalmente, desde nuestra postura, el trabajo sexual es una decisión. Tristemente se da en una situación de pobreza muy grande en este país. Pero si hablamos de las cuestiones de empoderamiento, de equidad de género, de derechos humanos, este grupo de trabajadoras sexuales, el grupo de trabajadoras sexuales son el grupo más vulnerable, de los grupos más vulnerables que puedan existir en este estado. Y no se está dando la atención y las instituciones públicas que tendrían que estar allí no están metiendo la mano absolutamente para nada. Entonces, este es un llamado muy grande porque si bien es muy importante que las chicas puedan empoderarse para exigir sus derechos, es muy importante que la autoridad, que los dueños de bares, que los mismos clientes, la gente que acude a contratar los servicios de trabajo sexual, sepan respetar los derechos de ellas y sepan que antes de ser trabajadoras sexuales son personas y que por lo menos tienen que ser tratadas dignamente, aún cuando sea un trabajo sexual. Y como toda la moralina, toda la sexofobia que hay alrededor todavía de esto, pues es lo que está provocando finalmente que ellas tengan un estigma y tengan un grado de discriminación grandísimo en un estado donde decimos que aparentemente se están respetando los derechos humanos. No. Claro. Ellas lo deciden finalmente, pero la condicionante o la determinante para que decidan estar en el trabajo sexual es la pobreza. Claro. Sí, eso marca diferencia. Sería muy padre que en condiciones laborales adecuadas, dignas, cualquier persona, hombre o mujer, pudiera decidir un trabajo sexual. Sería fabuloso, ¿no? Porque finalmente si trabajamos con la cabeza, si trabajamos con las manos, si hay gente que trabaja con las piernas, caminando las calles, recogiendo la basura, ¿por qué está tan vetado el trabajo con los órganos sexuales? ¿No? Sería un punto de discusión muy interesante aquí en nuestro estado. Pero todavía no se da eso. Sin embargo, yo digo que las trabajadoras sexuales deciden por las condiciones tan graves en las que están. O sea, esa es una realidad. La condición las obliga, pero finalmente hay un proceso de decisión. Y hay un proceso de decisión porque si ustedes vieran las condiciones en que desarrollan su trabajo, se quedarían impactados. Yo creo que muchos quizá la conocen, en ese deseo periodístico de saber qué pasa con sus vidas, cómo lo hacen, pero es verdaderamente grave ante tanta discriminación, ante tanta violencia, ante tanta pobreza, metido en narcotráfico, en las zonas de tolerancia O sea, verdaderamente es grave, y además viviendo el anonimato, porque ellas saben que si en su familia o su círculo más cercano se enteran qué trabajo hacen, saben que van a ser excluidas, que van a ser estigmatizadas, incluso pueden ser hasta agredidas, ¿no? Verona, ¿no parte de este escalafón tan bajo que en el que se encuentran los trabajadores sexuales, no es parte en culpa de los medios de comunicación que precisamente los ponen precisamente en esa tesitura? Claro, digo, yo creo que ustedes como medios de comunicación tienen una, siempre tienen una oportunidad fabulosa para poder plantear un posicionamiento, una idea, un valor ante lo que ven que hacemos las personas, ¿no? Hay medios que son muy serios y lo ven desde esta perspectiva, hay medios que son pues amarillistas, rojos, que lo ven desde otra perspectiva, y finalmente, bueno, es la libertad de prensa, la libertad de expresión, ¿no? Pero claro que tendríamos que buscar el equilibrio justamente y ver cuál es la vida de las trabajadoras sexuales como para plantearlo desde otra perspectiva. Yo creo que el avance a la democracia tiene que ver con la libertad de cada persona, y ustedes como medios intervienen mucho en ello, muchísimo en ello. El que sea respetado el ejercicio de la libertad, la autonomía de cada quien, en muchas cosas, en su forma de pensar, en su trabajo, en su forma de elegir, en sus estilos de vida, pues depende también mucho de ustedes, y ustedes nos ayudan justamente a que se vaya dando ese cambio, ¿no? Entonces, podemos tener la vida de las trabajadoras sexuales de una manera muy amarilla, muy roja, eso va a depender de ustedes, o podemos darle también la otra visión, visión de personas que tienen familias, que tienen hijos, que están cotidianamente en el ajo de la vida como ustedes, como nosotros, como nosotras, ¿no? Y que necesitamos, pues, darle otro vuelco. Yo creo que en la medida que cualquier tipo de trabajo se desarrolle en condiciones dignas, en condiciones de respeto laboral a lo que cada quien hace, donde no haya hostigamiento, como lo hemos hablado en otros momentos con Estela, donde no haya acoso que pone en riesgo la pérdida de trabajo y que tienen que aguantarlo justamente por eso, entonces estaremos en otro momento, seguramente ya no estaremos hablando de esto, ¿no? Pero esas condiciones todavía no se dan, y no se dan, digo, en muchos trabajos que son trabajos reconocidos oficialmente, que tienen beneficios sociales, pero este trabajo que no es reconocido, que todavía parece que está escondido, que cada vez lo quieren alejar más de la sociedad, que generalmente lo hacen las mujeres y sobre ellas es sobre la que hay control, mujeres pobres además, porque estamos hablando de un problema de pobreza. Las mujeres trabajadoras sexuales que tienen recursos altos no están en las zonas de tolerancia, ¿no? Ellas no. Ellas realizan el trabajo de otra manera y tienen otro tipo de cuidados y otro tipo de servicios. Las mujeres pobres, apenas algunas saben leer y escribir, apenas saben firmar o poner su nombre en una lista. Esas son las que están en esta zona, sobre quien está todo este problema de estigma, de discriminación, de falta de empoderamiento, de falta de autonomía, de falta de independencia y de una violación cotidiana y constante a sus derechos por parte de la sociedad, la autoridad, los clientes en general. Mira, es una pregunta muy difícil de contestar, en principio porque no hay investigación, sin embargo, mira, por ejemplo, en la zona de tolerancia de Aguascalientes están registradas aproximadamente 300, no siempre llegan todas, porque la zona de tolerancia de Aguascalientes, yo creo que el 80-90% de las mujeres son mujeres que no son del Estado, son de todas partes de la República, más o menos están registradas 300, poquito más de 300, alrededor de 300. Y en Pabellón, en la zona de tolerancia, están registradas alrededor de 120, 150 mujeres. En Pabellón sí son mujeres de Aguascalientes, el 90, 95% son mujeres del Estado. Entonces, no podríamos definir cuántas están... Perdón. ¿En dónde? ahorita hablamos de eso, ahorita comentamos eso. Ay, perdón, quiero terminar de responder la pregunta. Me dijiste que cuántas son pobres. Las que están en zona de tolerancia, te puedo decir que casi todas. Hay una diferencia. Quienes hacen el trabajo sexual, las mujeres que hacen el trabajo sexual, y las mujeres bailarinas que vienen contratadas por los bares, que son pagadas de otra manera, ¿no? Que aparentemente no hacen trabajo sexual, pero que muchas de ellas sí lo hacen, y que a veces ni siquiera pasan el registro por el cual todas las demás pasan, ¿no? Hay determinados privilegios porque como están etiquetadas como bailarinas, entonces pues no pasa nada, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que algunas sí desarrollan trabajo sexual. Esto marca diferencia. Las bailarinas sí generalmente son contratadas con un buen salario. Las trabajadoras sexuales no. Ellas no tienen salario. Ellas nada más viven de los negocios o contratos que hacen con los clientes para poder pagar su cuota allí en el bar y para poder vivir ellas. Y son mujeres pobres. Sí son mujeres pobres. ¿Perdón? ¿Cuántas Más o menos, estoy dando alrededor, ¿eh? No es una cifra exacta. Reglamentos lo tienen, les decía, justamente de ellos es de que tenemos más o menos esta información. Seguramente ellos tienen el número exactito en reglamentos en pabellón y reglamentos aquí en el municipio. Y hablábamos de las otras chicas que se anuncian en los medios de comunicación. Obviamente sabemos que es trabajo sexual. Ellas, hemos tratado de tener acercamientos, pero ha sido muy difícil, ¿saben? Tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo de ser detectadas como trabajadoras sexuales, tienen miedo de la autoridad porque saben lo que la autoridad les genera. Y incluso a pesar de que hemos tenido ya varios acercamientos con algunas de ellas, todavía tienen muchas reservas con nosotras, ¿no? Tienen muchísimas reservas. Es un grupo, yo creo que también es uno de los grupos vulnerables, porque es un grupo al que nadie accede. Ninguna institución pública y ninguna organización. Estamos intentando hacerlo. Y bueno, ojalá y sirva esta conferencia de prensa para hacerles un llamado a las compañeras que se anuncian en los, a compañeras y compañeros que se anuncian en los periódicos ofreciendo masajes, ofreciendo otro tipo de trabajo, que se acerquen a CECADEC y que nos den chance de que nos acerquemos. Lo que queremos es que desarrollen su trabajo con información y utilizando insumos de prevención que son básicos justamente para prevenir no solo las infecciones de transmisión sexual, sino el VIH-Sida, ¿no? Que ahorita está todavía con problemas por la falta de prevención y la falta de educación. ¿Cómo pueden las organizaciones trabajar? Porque yo sé que con mujeres y los padres, pero cuando tenemos un invitado local de la Comisión de Salud que dice que la abstinencia, o sea, no considera a las mujeres trabajadoras sexuales de entrada, pues, ¿no? Claro. Claro, justamente el objetivo de, una parte del objetivo de esta rueda de prensa es visibilizar a este grupo de trabajadoras y trabajadores sexuales. O sea, allí están y nadie les da atención. Y una forma de invisibilizarlos es justamente con estas declaraciones que hace el diputado Martín. Aquí el asunto es, digo, qué pena me da porque el señor no conoce la realidad del Estado. Puede ser un valor importante la abstinencia para algunas personas, pero eso no significa que sea la realidad de todos y de todas. Y lo que sí tenemos en las cifras que da justamente el Instituto de Salud, en cuestiones de infección de transmisión sexual, en cuestiones de embarazos no deseados, de embarazos en adolescentes, nos da justamente lo contrario, nos está diciendo que la gente aquí en Aguascalientes desde muy temprana edad está teniendo relaciones sexuales. Y que la abstinencia ya no es una opción, porque inician vida sexual activa y ya no detienen y no se abstienen ya. O sea, hay relaciones sexuales cotidianas, constantes y demás. Las organizaciones hemos tenido la oportunidad de encima trabajar en diferentes centros educativos, con grupos de chavos y chavas cautivos, y sabemos, trabajamos específicamente educación de la sexualidad, prevención del VIH, trabajamos todo lo que es la orientación sexual, y ustedes no tienen idea cómo se acercan las chicas y los chicos con tantas dudas, teniendo vida sexual activa ya, vida sexual activa, pero no previniendo, no utilizando métodos anticonceptivos, no utilizando nada, ¿no? Y eso es algo muy grave y es algo muy importante. La abstinencia en este estado no es una opción. Habrá gente que la acepte y que la asuma. Qué bueno, forma parte de un abanico de opciones. Pero la realidad, en lo que el gobierno nos está dando en estadísticas y la experiencia que tenemos las organizaciones de estar en contacto directamente con la gente, es que no se abstiene. No se abstienen. Entonces, yo creo que al diputado Martín le falta más esta información, o le falta analizar esta parte, pues, que el mismo sector público está dando en estadísticas y que nos muestra otras cosas. Perdón, nada más No, sí. Es que está aquí la grabación. Mejor que se venga para acá. Ahora ya está. No, sobre eso. Bueno, yo solamente como complementando lo que dice Verona sobre las declaraciones del diputado que es de la Comisión de Salud, para mí es preocupante porque me parece que el Estado, es decir, que los diputados son componente del Estado mexicano y que el Estado mexicano, su trabajo es hacer que se cumplan los derechos humanos. O sea, sus posiciones, sus posturas, su sexofobia, eso lo tiene que hacer a un lado para gobernar, ¿no? Pero no puede salir y decir que se abstengan los jóvenes y las jóvenes, porque realmente está fuera de todo contexto esa recomendación, que por cierto es bastante mala, porque habría que ver si él practica la abstención o si nomás el es de verdad, o sea, o si el consejo es para todos los demás pero no en el mismo, ¿no? Porque estamos medio cansadas o cansados de estos gobernadores que salen a decir unas sarta de tarugadas y que honestamente dices, bueno, y él lo hará, habría que ver eso primero, si él se abstiene. Y después que había tan triste la abstención sexual, yo no me imagino una ciudad sin actividad sexual, o sea, si con la influenza nos venimos abajo económicamente sin la actividad sexual, no, no, pues estamos todos suicidados, o sea, es algo importante la sexualidad. Entonces, pero más que estresados, imagínense si ahorita hay un nivel de violencia incontenible, si hay niveles, si vemos lo que acaba de pasar acá de otra vez, ¿verdad? La policía, ¿verdad? Los buenos y los malos, y los malos y los peores. Entonces, o sea, si vemos estos niveles de violencia, es preocupante que él salga a dar estas declaraciones, porque su trabajo como Estado es ser garante de estos derechos, es hacer, en lugar de decir que los jóvenes no tengan relaciones sexuales, es procurar que las tengan en condiciones plenas, es decir, que haya seguridad, que sean relaciones sexuales libres de violencia, que sea en un contexto donde no tengamos que estar censurando la sexualidad, porque como bien dice Verona, entre los 12 y 14 años están decidiendo tener relaciones sexuales. Entonces, sí. Yo no sé. ¿Tú quieres? Sí, sí, seguramente la gente no. A ver, otra vez, perdón, me perdí mal. Aquí está una investigación acerca de los 10 millones de pesos no comprobados en su ejercicio. Sí. Entre esos puntos que señala, aparece que el medicamento especial para personas con VIH no fue distribuido de manera adecuada. Sí. Bueno, sí, desafortunadamente hay esos problemas, y aquí, como lo comentaba Chuy o Verona, la cuestión de que las instituciones se manejen de esa manera, aislando a las organizaciones civiles, no comentando, no haciéndonos partícipes de esta colaboración, que realmente el trabajo de nosotros sí es importante, justamente pasan estas cuestiones. No, el dato no lo tenemos exacto. Lo que sí sabemos es que sí hay, por ejemplo, medicamentos que se caducan, pero es por la mala planeación que tienen las instituciones. Las pruebas de VIH. Yo lo constaté, yo lo vi. ¿Cómo estaban aplicando pruebas de VIH? Se caducan, ya. No. Ya lo constaté. Después de decir, ¿tú también lo constataste? Bueno, hay compras pues que hacen erróneas o que no calculan bien, y finalmente, o sea, son las políticas públicas que, como en el caso lo que comentaba Susana, lo del diputado, finalmente sí el diputado tiene la obligación de garantizar estos derechos a los ciudadanos. Entonces, el diputado tiene todo el poder para poder etiquetar presupuestos, sin embargo no lo hacen, no etiquetan el presupuesto que va adecuado y destinado a lo que es el VIH. Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, lo que él decía, muchas organizaciones civiles sí trabajan con estas cuestiones, es decir, una de las alternativas para que no adquiera la gente VIH, los jóvenes sobre todo, es la abstinencia, pero es una opción, como he dicho, y no es viable en nuestro estado. Otra también es la fidelidad, ¿quién es fiel en este estado? ¿Sí? ¿Los qué? Los equipos de sable. Okay. Así es, ¿no? Sí. Entonces, es eso desafortunadamente. Y bueno, yo creo que al doctor Luis sí le harán auditorías, porque no creo que nada más con lo de VIH. Yo creo que si investigan los programas, todos los programas hay un alto grado de corrupción también ahí, porque finalmente el doctor Luis sale. Y hasta lo que yo sí sé es que sí le están haciendo así auditorías ahorita por toda esta cuestión, reitero, no nada más por lo de VIH, es por muchos otros programas donde hubo ahí desviación de fondos. Sí. Que ustedes como organizaciones tienen la obligación de hacer y de cooperar. Claro. O sea, como en acciones y como en dinero. Esa sí. Es una parte, igual es perspectiva. Y la otra es, ajá, la película Sentida, que está ahí en la que se queja mucho porque claro, no hay nada. Sí. Del COESIDA, del Consejo Estatal para la Prevención y Control del VIH y SIDA. Por ejemplo, hablamos con el diputado Martín cuando entró, que afortunadamente ya el año que entra se va. Eso sí me da gusto. Ajá. Sí, igual, sí, igual que también y de veras lo ansiamos ese día, que igual que que está en la comisión, que no me acuerdo su nombre, del señor es tan poca cosa, el señor que está en la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión del Congreso. Jesús Martín. Ándale, él. Ajá, no me acuerdo, y justamente no, ni idea tienen, su paso por ahí ha sido intrascendental, igual que el de Martín. Ajá. Hablamos con ellos para la instalación del COESIDA. El COESIDA existe porque lo fundaron, ¿verdad? De nombre, de membrete, pero no hay ningún espacio, no hay ningún ningún presupuesto, y es importante que exista un consejo. Un consejo lo conforman la academia, lo conforman los empresarios, lo conforman también las organizaciones civiles, las universidades, por supuesto que el Instituto de Salud, el director es el presidente de ese consejo, y el consejo justamente se tendría que juntar para ver las estrategias de prevención, ajá, que tenían que hacerse, de atención que tenía que hacerse aquí en el Estado. Entonces no existe nada, no hay ningún presupuesto. La Comisión de Salud puede etiquetar, no lo hicieron así. Ajá. Entonces, otra cosa importante, por ejemplo, de ahí mismo, de estas comisiones, ¿sí?, que pasan por ahí, que aparentemente se instruyen durante dos años y 2 años y medio, y finalmente terminan sin aterrizar nada, ajá, con una serie de incompetencias. El doctor Blanco, por ejemplo, tiene muchos años ahí. El doctor Blanco tiene 1,000 programas, no tiene uno. Creo que es que ve el programa de 1,000. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede dedicarle una hora a un programa tan importante? Y como lo hemos recalcado, por el problema que es la vía de transmisión, que es la sexual, ¿sí? No es por el aire. Cuando preguntaban de la influenza, es diferente. La cuestión del VIH es por vía sexual, la principal vía de transmisión, ¿sí? Entonces, todas estas ideas conservadoras de que si la abstinencia, de que si la fidelidad, sí suena bien bonito, pero desafortunadamente ni nos abstenemos ni somos fieles. ¿Sí? O afortunadamente, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí sí, y una de las políticas que tendrían que seguir, y eso es hablando desde los derechos humanos, es de que sí, la gente tenemos el derecho a recibir educación científica, los jóvenes. De hecho, México firmó, hay un el año pasado, son los acuerdos ministeriales, prevención desde la educación, ¿no? Y México firmó esto. Entonces se van a empezar a monitorear todos los estados, porque tiene que incluir la educación sexual, y tendría que haber aquí convenios del Instituto de Educación y el Instituto de Salud, para que los jóvenes y las jóvenes recibieran esa información. Entonces eso es como lo importante, y que no hacen. Pero tampoco la gente sabe, la gente sigue con estas ideas conservadoras. Decían Verona, por ejemplo, ahorita, ustedes, claro que ustedes son así como un poder muy importante para la información. Sin embargo, muchos directores, como es Ramiro Luevano, ellos hacen lo que se les pega la gana con la información, ¿sí? Y la distorsionan. Ajá. A los maricones nos va, de Sidoso no nos bajan en el Tribunal Libre. Ajá. Maricones se van a la celda de 15 Sidoso y nadie le dice nada. Entonces, a lo mejor, sí, pero a lo mejor, por ejemplo, el reportero o la reportera no lo hace, pero él cambia todo, y sus jefes de editorial le cambian todo. Entonces, ese es un gran problema también que tenemos con estos medios, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí sí la educación tiene que ser a la par en todos los niveles, en todos. Nos vamos a ver en el infierno, yo puedo hacer cosas. Claro. Ajá. Ajá. Ya lo declaró barrancando. Okay. Sí. Barragán. ¿De Barragán qué? Era asesor de salud del Vaticano, que dijo que los homosexuales no entraban en el reino de los cielos. Sí, lo acaba de declarar. Claro, pero es como, también eso lo hemos comentado. Por ejemplo, de repente salen noticias del abuso de los sacerdotes de menores de edad, y nada más sale el boom, sale la noticia, pero nadie le da seguimiento. ¿Qué pasó con esos sacerdotes? Los mueven de parroquia, los mandan al extranjero, y los jerarcas católicos se lavan las manos diciendo que ya ellos pagarán sus pecados, Entonces son esas cuestiones que yo creo que ahí sí, como sociedad civil y ustedes como medios, que son muy importantes, sí darle seguimiento, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que están, dónde está a parar esta situación? Y está presionando justamente para que estas cuestiones no pasen, porque yo ya hablo ya en la sociedad en general, ¿sí? Y lo hemos dicho en varias ocasiones, es importante que como sociedad sí nos involucremos y que, por ejemplo, el año que entra, que afortunadamente ya falta un mes para que haya cambios de gobiernos, pues todas y todos participemos y que ya no lleguen cualquier persona a esos puestos, como al Congreso, y finalmente que los ponen los partidos. Entonces, bueno, pues ahí está esa cuestión. Y respecto a lo del VIH, yo creo que sí es importante que ustedes sí sepan y que ustedes puedan darle también seguimiento, que México firmó ese acuerdo ministerial donde tiene que ser la educación, la prevención a través de la educación. Ah, que efectivamente el grupo de trabajadoras sexuales es un grupo muy vulnerable por las condiciones que maneja Aguascalientes. Entonces, que ustedes estén como dándole seguimiento, ¿no? Que no nada más sea el día primero, Día Mundial de Lucha contra el SIDA, sino que sea así, pues, con más cotidianeidad. Yo creo que sería muy importante. Y esa declaración que habla Julián, ministerial, que se hizo el año pasado en el Congreso Mundial de ella, que es de la Conferencia Mundial, claro, fue un acuerdo entre los ministros de América Latina de Salud y de Educación, en donde se comprometen reconocen que una parte importante de la prevención de la pandemia es justamente la educación sexual. Entonces firman toda una serie de acuerdos, creo que son 14 acuerdos, 15 acuerdos, en los que va justamente el impartir educación sexual. En la red de MISES, a la cual pertenecemos varias organizaciones que estamos aquí, que dirige Pepe Aguilar, que coordina Pepe Aguilar en México, tuvimos una reunión en septiembre pasado, y luego en el Congreso FEMES, en el Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, y hablamos con la diputada Enoe Uranga, quien está más que dispuesta. La propuesta de las organizaciones era que hiciéramos una reunión con la CONAGO, porque se queda solamente como una declaración a nivel de ministerios, pero no se baja a los estados. Entonces, estamos buscando una reunión en la CONAGO donde podamos hablar con los gobernadores y donde podamos mostrar esa declaración ministerial para que ellos se comprometan a que en los estados se pueda hacer, ¿no? Entonces, ya si se hace, si se llega a una buena conclusión y logramos tener ese espacio en la CONAGO, ya les comentaremos, les avisaremos cuándo se realizará, esperemos que sí se haga, pero creo que justamente ese es el espacio donde hacia los estados se puede bajar estas declaraciones ministeriales. Claro. ¿Sí? Y otra cosa, para complementar lo que decía Verona, algo bien importante que eso afecta mucho a todas estas problemáticas, es el estigma, o sea, los prejuicios que hay alrededor de ciertos trabajos como el trabajo sexual, o de los hombres homosexuales. Y por ejemplo, algo que no se ve y que no atiende el sector salud ni las políticas públicas es el trabajo sexual en hombres. ¿Sí? Que ahí el VIH tiene, está marcado ahí en la información, que es un alto de casos de VIH en hombres que se dedican al trabajo sexual. Pero como la sociedad lo invisibiliza, entonces ellos mismos no acuden a los servicios de salud, ¿sí? Por temor a la discriminación, ¿no? Entonces son esas cuestiones que tendríamos que estar como abordando, vaya. Okay. Pues creo que con esto terminamos. Les agradecemos infinitamente su atención. Les encargamos mucho los espacios. Ustedes son un apoyo y un brazo grande para las organizaciones. Y bueno, esperemos en la noche podernos ver en otro momento diferente. ¿No? En otro momento diferente.